El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CITLA, presenta. Vetas de riqueza y despojo. ¡Ay, ay, ay! Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Huanún, Tavi, Ánimas, Siglo Vengue, Colquiri, Sagradio, Chorolque, Santa Bárbara, Atocha, Telamayu, Mina Bolívar Antequera, Tatase, Tazna Rosario, Tipuani, Colquechaca, provincia Germán Buche, Ayopaya y ciudad de Potosí, les damos la bienvenida a este su programa. Dentro de nuestro cuarto ciclo trataremos el tema de los proyectos mineros, los megaproyectos, los proyectos estatales y los nuevos proyectos mineros. Hoy les hablaremos del megaproyecto Mutún. ¿Cuáles son las características del contrato entre el gobierno actual y la empresa inversionista General? ¿Cuál es el beneficio para los bolivianos? ¿Contribuye a la industrialización de nuestro país? El Mutún, que quiere decir lugar de aves, representa el segundo yacimiento de hierro de Sudamérica y la séptima reserva de hierro del mundo. El Mutún se encuentra al pie de la población de San Juan del Mutún, a 27 kilómetros de Puerto Suárez, en la provincia cruceña Germán Buch, donde la temperatura varía entre 0 grados y los 40 grados centígrados. Las reservas calculadas ascienden a 40 mil millones de toneladas de mineral de hierro. Con el desarrollo del proyecto, se entra a Jindal la mitad del yacimiento. A nivel nacional, ya se intentó explotar el Mutún en varias oportunidades. En el 2002, Sánchez de Lozada lanzó una licitación internacional que quedó desierta. Posteriormente, Carlos Mesa volvió a convocar a una licitación internacional. Finalmente, en el gobierno de Evo Morales, se concreta la licitación en el marco de los contratos de riesgo compartido. El contrato de riesgo compartido para la explotación de Mutún entre la empresa inversionista General Steel and Power y el gobierno de Evo Morales fue firmado el 18 de julio del presente año, luego de un proceso impulsado desde el 2005. ¿Qué características tiene el contrato? Y el contrato del hierro con el del hierro con Jindal tiene esa perspectiva, la perspectiva de industrializar este rico yacimiento. La perspectiva general es no sacar concentrados y que los concentrados sean procesados en el país, que exista una planta, diversas plantas para poder sacar acero, productos intermedios, y luego con toda seguridad podemos tener la posibilidad de industrializarlos estos y poder convertir a Bolivia en un mediano plazo en un país que pueda exportar productos industrializados y ya no materia propia. Eran las palabras del director de Minería y Metalurgia, ingeniero Freddy Beltrán, que decía que el contrato debe contribuir a industrializar el yacimiento y poder convertir a Bolivia en un exportador de concentrados y no de materia prima. A su vez, el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CETLA, Osvaldo Guachaya, caracteriza de este modo al contrato señalado. Es un contrato en el cual la CCD, la dirección y control de la explotación a la empresa transnacional. Es una forma que ha implementado Gonzalo Sánchez de Lozada para ceder los diferentes recursos naturales en Bolivia, como en el caso de los yacimientos hidrocarburíferos. Como lo escucharon, desde la mirada del investigador, el contrato cede dirección y control de la explotación de Mutún a empresa Jindal. Además, afirma que sigue la lógica implementada por Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Es así, ingeniero Beltrán? Seguimos teniendo contratos con empresas extranjeras. Son las condiciones de los contratos las que nos diferencian de claramente de la visión neoliberal. Nosotros en los contratos estamos procurando mediante la reforma del régimen tributario, del tema impositivo y el tema mismo de la propiedad de los recursos, intentamos primero que el país se beneficie más que la empresa que invierte. Segundo, procuramos que los recursos no sean exportados como materia bruta. Intentamos que en los contratos se hable del tema de la industrialización. Y eso es lo que ha sucedido con este contrato y con los próximos contratos que nosotros pensamos trabajar. Es decir, vamos a exigir que mínimamente saque valor agregado a los minerales. En resumen, el ingeniero Beltrán, director de Minería y Metalurgia del ministerio correspondiente, afirma que son las condiciones de los contratos que los diferencian de la posición neoliberal, procurando que el país sea el más beneficiado y que en los contratos esté contenido el tema de la industrialización. ¿Qué dice al respecto Pablo Poveda, investigador del CETLA? Bueno, evidentemente se han mejorado las condiciones, como por ejemplo se planteaba la construcción de plantas de producción de acero en base a carbón vegetal, que constituía una depredación de los bosques de Bolivia. Sin embargo, no es suficiente porque se mantiene nomás pues, bajo la lógica de los contratos de riesgo compartido que se instalan con el Código Minero 1777, neoliberal, de Gonzalo Sánchez de Lozada. Pasando al tema de la industrialización, al interior del contrato cabe preguntarse en qué medida es un avance para la industrialización y explotación del mutún por la empresa Jindal. Es gradual, desde la exportación de concentrados que al comienzo seguramente va a ir a la par de la construcción de las plantas, se prevé varios pasos hasta llegar al acero. Esperamos que en un término de 5 años, en términos de 5 años podamos estar hablando de la industria del acero en Bolivia. Al CETLA le formulamos la misma pregunta. ¿En qué medida es un avance para la industrialización la explotación del mutún para la empresa Jindal? Si bien se va a industrializar, se va a hacer acero, de acuerdo a las condiciones del contrato, una mínima parte de la materia prima que se extraiga va a estar destinada a estos fines, ¿no? El resto, un 90%, va a estar destinado a la exportación solo como materia prima. Además, se plantea que esta industrialización, esta producción de acero con el hierro del mutún, está orientada a las exportaciones, ¿no? Entonces, no se ha cambiado la mentalidad de exportar o morir, ¿no? Ya no vamos a exportar materia prima y vamos a exportar valor agregado. Sin embargo, aquí se pierde de vista todo sentido integral que debería pensar en estructurar una economía, un aparato productivo fuerte, ¿no? O sea, debería romperse con la mentalidad exportadora y pensar en desarrollarse el aparato productivo interno. ¿Cuáles son los beneficios de Proyecto Mutún? Cedemos la palabra al director de Minería y Metalurgia. Son 4.000 empleos directos, 15.000 indirectos y un efecto multiplicador de alrededor de 100.000 personas que van a estar ligadas a este proyecto. Esta cantidad de gente que tendrá posibilidades de trabajo va a convertir a la zona esta zona fronteriza en un polo de desarrollo muy grande. Estamos hablando de capacidades de empleo que no tiene ninguna industria. Y para el CETLA, ¿cuáles serían los beneficios del proyecto Mutún? Si bien se han mejorado las condiciones del contrato de los anteriores, se está pensando en contratar mano de obra nacional. También hay compromisos del Estado, como por ejemplo la construcción del gasoducto que va a alimentar de energía. Este gas que se va a entregar está subvencionado, de acuerdo a la ley de hidrocarburos, el gas debería costar la mitad de precio si es que se industrializa, pero no se está industrializando el gas, se está industrializando el acero o el hierro, ¿no? Entonces ahí se pierden un poco los beneficios. Y ya, en el cierre de esta entrega, queremos traer a la memoria las palabras del escritor Sergio Almaraz, cuando en su obra El Poder y la Caída dice: hay una sola norma fundamental en la política minera: saber aprovechar al máximo una buena coyuntura, pero los resultados serán diferentes según quién la aplique. Si es la empresa extranjera, el despilfarro y el agotamiento prematuro de la reserva son inevitables. Amables oyentes de la red minera, asentados en varias poblaciones, en este cuarto ciclo relacionado con los proyectos mineros, les hemos presentado el capítulo correspondiente al megaproyecto del Mutún. Nos despedimos. Hasta pronto. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presentó Betas de Riqueza y Despojo por la recuperación de nuestra minería.